Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vengo trayendo este canto sabor a maíz, sabor a cacao, sabor a la tierra que me vio nacer, sabor a la tierra que me vio nacer. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presenta. Desde muy lejos viajé, dejando las penas, el mar, las montañas, mi pueblo, mi casa, trabajo y bien. Mi pueblo y mi casa es la ciudad también. Unidas somos más. Un programa radial por nuestros derechos, por nuestras vidas, por nuestras luchas, con nuestras voces, juntas por nuestros derechos. Soy trabajadora remunerada del hogar, no soy la muchacha, muchacha triste para explotar. Por eso le pido trato justo y digno. Unidas, unidas, somos más, somos más. Damos inicio a nuestro programa radial, Juntas por Nuestros Derechos. Quien les habla, Anita Lara, desde la provincia del Carchi. Me acompaña Marielena Congo, desde la provincia de Pichincha. Bienvenida. Agradecemos a nuestros radioescuchas y quienes nos siguen a través de las redes sociales. En esta ocasión, queremos rendirle un justo homenaje a la reina de la raza, con mucho cariño para todas las madres del mundo, en especial las madres de mi querido Ecuador. Recuerden que este programa está siendo transmitido a través de Facebook, de CISPAL y de UNTA, con la frecuencia 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Madre, quería una flor bien grande para ti, como eres tú para mí. Madre, quiero agradecerte por el gran amor, por el apoyo ilimitado e incondicional que siempre nos das, por tu fortaleza de salir adelante sin importar los obstáculos. Gracias a ti somos hombres y mujeres de bien. Gracias, madre, porque nos diste la vida y nos enseñas a vivirla. Le doy paso a Marielena Congo. Buenas tardes, radio escuchas. Este programa está dado para en homenaje por el Día de la Madre. Nadie, nada ni nadie te dará tan bien como tu madre. Por tanto, disfrútala y trátale mejor que a nadie más en tu vida. Hola, compañeras. No existe palabras, ni tiempo, ni forma de expresar lo que significa ser madre. Mi sentimiento y bondad profunda para todas ellas. Estamos aquí con la doctora Irma Victoria Bautista Nazareno, nacida en Esmeraldas, estudió asesoría y consejería, terapia familiar, Témica. Yo creo que algunas cosas voy a suprimir porque no las leí antes. Ok, a la una, a las dos y a las tres. Está con nosotros la doctora Irma Victoria Bautista Nazareno, oriunda de Esmeraldas, doctora en odontología, obrera de los procesos organizativos del pueblo afroecuatoriano. Actualmente es coordinadora nacional de las organizaciones de mujeres negras de Ecuador. Es gestora cultural, creadora e impulsora de la Escuela de Saberes Afroecuatorianos. Poeta autónoma del libro Entre Poemas y Cuentos y Otros Inéditos. Doctora Irma, ¿qué es para usted ser mamá? Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a ustedes la oportunidad de dirigirme hacia ustedes y contar un poquito de mis vivencias. Para mí ser mamá es haber conseguido, bueno, tener así como la oportunidad de crecer como ser humano. Mientras uno crece sus hijos, va criando sus hijos, uno va aprendiendo un montón, porque la verdad es que no hay una escuela, no hay un libro, no hay nada que le enseñe a uno a ser mamá, porque está tratando con seres autónomos. Cada hijo es diferente, cada hijo reacciona en diferentes formas. Entonces ser mamá es convertirse en una maestra, en una amiga, y a momentos hasta casi en enemiga, porque cuando uno tiene que corregirlo, los tiene que corregir, y ellos sienten que la mamá es mala en ese rato. Después reconocen cuando ya crecen ellos, cuando ya son adultos, ahí recién se dan cuenta. Pero el ser mamá realmente es una de las gestiones, digamos, de las responsabilidades más grandes que puede tener el ser humano, ¿sí? Porque está criando seres para la vida, seres que luego tienen que ser independientes, y luego tienen que uno haberle ayudado a que sus alas crezcan, a que todo, para que puedan ser esos seres independientes, esos seres bien formados, esos seres que realmente den para la sociedad todo lo mejor de ellos. Entonces, realmente, sí, es algo muy difícil, nada fácil, pero placentero a la vez. Es maravilloso cuando uno ya ve que ya culminan, o sea, se termina de criarlos y ellos han culminado más o menos sus carreras, se han transformado en hombres y mujeres de bien, de provecho. Entonces, qué maravilla. Realmente uno se siente, es como que la satisfacción del deber cumplido. ¿Cómo fue su relación con su padre? Así como le estaba yo diciendo, de que había momentos que eran bastante difíciles, la relación con mi madre. Nosotros teníamos un vínculo bien fuerte, bien grande, que era una situación que estábamos lejos, pero nos sentíamos. Y cuando a la una le pasaba algo, la otra lo sabía, lo sentía, lo presentía y todo. Pero sí hubo momentos difíciles en cuanto a mi crianza. Una niña muy rebelde. Una niña que en una ocasión la metieron en un tanque de agua, dizque para quitarle el capricho, porque dizque bastante caprichosa, pero ese capricho fue bien bueno, porque ese capricho también me ayudó a impulsarme para hacer lo que he logrado conseguir ser. Entonces, pues ahí mi mamita no lo entendía mucho, pero porque era una situación en la que las madres, pues usted sabe, por corregir, a veces también se equivocan, ¿no? Entonces hubo un tiempo como que estuvimos un poquito distantes, pero llegó un momento de conciliación, y eso deben hacer todos los hijos y las hijas. Cuando haya cosas que estén profundamente arraigadas y no se hayan logrado entender lo suficiente, conversar. Yo tuve la oportunidad de conversar con ella, de acompañarla durante su proceso de enfermedad ya terminal, final, y también ella vivió mucho tiempo conmigo. Entonces tuvimos el tiempo suficiente para lograr entendernos, para conversar y llegar a saber. Entonces yo llegué a saber por qué ella era así, por qué procedía conmigo así y todo. Y nos entendimos a la perfección. Mi madre fue mi mejor amiga, mi madre. Conversábamos mucho a profundidad. Entonces ella fue como cuando, si dice, María Elena tenía una pregunta, creo que cuál fue su primera mejor amiga, y yo puedo decirle que yo creía que era una amiga de mi misma edad que siempre teníamos así, siempre conversábamos y nos llevábamos súper bien. Ella sigue siendo una de mis mejores amigas, pero mi primera mejor amiga fue mi madre. ¿Qué opinas sobre la política de aquí del Ecuador? ¿Qué opinas sobre el nuevo gobierno? La política de nuestro país a veces se confunde, a veces se pierde, a veces se encuentra. Cuando se habla de la política, estamos hablando de buscar el bienestar común para todos, que una sociedad esté atendida en todas sus necesidades y que se vaya como construyendo un país para todos, un país donde se viva con dignidad y que todos sintamos el orgullo de estar en ese país, de vivir en ese país, porque sus autoridades realmente nos entienden y trabajan hacia nosotros. Cuando yo digo que a veces se pierde, se confunden, porque hay muchos políticos que hacen politiquería y van confundiéndose y confundiendo a la población. con sus engaños, con sus embustes, al punto de que en los últimos tiempos ya la palabra uno está escuchando, pero no está creyendo, porque uno dice, esa persona, ¿será que nos están mintiendo? ¿Será que nos están engañando por tantas mentiras y tantos engaños que ha habido? Porque a nombre de nosotros llegan al poder. Y cuando llegan al poder no es para servir, es para servirse. Y eso ha sido una de las problemáticas que hemos tenido. Y si yo le hablo como negra, como mujer afroecuatoriana, como mujer negra, le diría pues que en este caso pues los políticos no nos han respondido a la población afroecuatoriana. Los políticos no, o sea, se han servido de nuestros votos, de nuestra credulidad, y más tarde, más temprano nos han seguido desconociendo. Y a nosotros nos toca seguir en esa lucha. Entonces, en cuanto a la política, realmente relacionando izquierda, derecha, todos esos sentidos que hay de diferenciación, izquierda no nos ha respondido, derecha igual no nos ha respondido, centro derecha igual no nos ha respondido, y seguimos, digamos, en este país que es multiétnico, pluricultural, intercultural, de escritura, como una de las constituciones más garantistas de los derechos humanos, muy bonita, con todo escrito, tenemos un marco jurídico maravilloso, sin embargo, tenemos que seguir en esa lucha, abrazo partido, y con esos gritos de cimarrones rebeldes para que nos escuchen. Nosotros necesitamos ser escuchados, y cuando nosotros digamos estamos siendo escuchados es cuando haya políticas, unas políticas de inclusión para todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador, donde todos nos sintamos escuchados, donde las personas que dicen representarnos gobiernen para todo un país. Todas las personas pueden ser de cualquier clase social o cualquier color de piel. O sea, nos sintamos todos, ecuatorianos todos, siendo atendidos y servidos por las personas que hemos elegido. Y entonces, bastante perdida ha estado la política. Entonces, ahora pues esperamos, siempre dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y en cuanto a lo que usted me pregunta del nuevo gobierno, pues yo estoy con toda la esperanza y con toda la apertura para seguir en esa, en ese, lo que hicieron mis ancestros, en ese seguir construyendo y haciendo todo lo posible por aportar también como pueblo, como persona organizada, de organizaciones y todo, para que cada día nuestro país sea mejor. Y hay que darle en este caso una confianza, el voto de confianza al nuevo mandatario, porque así tendríamos que ser todos los ecuatorianos, no solo los afroecuatorianos, todos los ecuatorianos. Y vamos viendo cómo va él cumpliendo con todos sus digamos, promesas de campaña, que yo no creo que sean tanto promesas de campaña, sino que tiene todo un plan de gobierno para hacer de nuestro país un Ecuador mejor, un Ecuador donde se viva con dignidad. Eso esperamos. La última preguntita es, ¿qué le motivó para ser esa gran poeta que es ahora? Me motivó la vida, me motivó la vivencia y esa vena artística, esa vena literata de poeta que he heredado, porque yo no creo que esto sea una cuestión de, no fue de aprendizaje, no entré a un colegio para empezar a escribir los primeros versos. Esos versos fluyen cuando mis sentimientos lo quieren así, y depende del tema, porque yo escribo, no solamente escribo poesía para el amor, también escribo cosas, vivencias, escribo historias en poemas y escribo derechos. Entonces utilizo en este caso la poesía también para reclamar los derechos humanos, también para concientizar a la gente sobre esa igualdad, esa equidad que debemos tener todos los seres humanos, de ser tratados con esa dignidad de ser humano que somos los afroecuatorianos, las afroecuatorianas, y también los otros seres que habitan y que somos una sociedad en conjunto. Entonces, me motivó todo. De acuerdo a lo que iba viviendo en la vida, lo iba escribiendo y lo sigo escribiendo. Entonces, espero seguir escribiendo hasta los últimos momentos de mi vida. Gracias por la oportunidad, María Elena. Muchas gracias también por su aporte aquí a la comunidad oyente que le van a escuchar. Gracias de todas maneras, muchas gracias. Gracias a ustedes, a UNTA, su organización, ese trabajo bonito que están haciendo de comunicación. Les felicito por eso. En este momento recibimos a Dalí Suárez desde la cuenca del río Mira. Ella nos va a dedicar una linda canción en honor a nuestra querida madre. Bueno, buenas noches con todos. Quiero desear un feliz día a todas las madres que están aquí presentes y a todas las madres que nos están viendo. Decirles que ustedes son los seres más sublimes que pueden existir en la vida de nosotros, sus hijos, y que son muy importantes ya que son las que nos guían en nuestro camino en los momentos difíciles, en los momentos de lucha, en los momentos de felicidad y en todo nuestro camino, aún cuando se van al cielo. Sabemos que siempre están con nosotros, en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Y para ustedes, la siguiente canción. Espero que la disfruten mucho. A mi madre va este canto. Hoy que estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción y un ramillete de flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Reina del mundo, si te vas, yo te recuerdo. Si estás conmigo, soy feliz. Y al final, aunque no estés conmigo, estás. Mis palabras son humildes, mi canto es una oración, con un beso yo te entrego alma, vida y corazón. Con un beso yo te entrego alma, vida y corazón. Soy la hija más humilde que no ha tenido riquezas, pero sí tengo a mi madre y con ella no hay pobrezas. Pero sí tengo a mi madre y con ella no hay pobrezas. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Feliz día. Gracias a Dalí por tu linda música. Nos llegó al alma y espero que a todos les haya gustado. Ahora vamos a escuchar a la compañera Ana Caicedo de la provincia de Pichincha. Feliz día, madre. Que el regalo más grande que recibas sea el amor puro de los tuyos. Feliz día a todas esas madres, guerreras, luchadoras, soñadoras, trabajadoras, que dedican su tiempo por el bien de sus familias. Que Dios las bendiga. Gracias, Anita. Ahora escuchemos a Rosita Mosquera desde la provincia de Pichincha. Hola, hola, hola. Soy Rosa Elena Mosquera Jaramillo de la provincia de Pichincha. Hoy estoy aquí para festejar a todas las mujeres trabajadoras del hogar. Festejar por su Día de la Madre. Todas las mujeres somos dadoras de vida, dadoras de amor. Somos las que resolvemos los problemas por muy difíciles que sean. Y algo muy importante para este día tan hermoso, ser una madre a tiempo completo es uno de los trabajos mejores pagados, ya que el salario es puro amor. Se lo hace de corazón cuando tú crías a tus hijos con ese tesón, con ese amor, con esa fortaleza. ¡Que viva y viva las mujeres que somos dadoras de vida y de amor! Las trabajadoras del hogar, especialmente a todas estas mujeres trabajadoras remuneradas del hogar, que sean festejadas como se los merece. Y también recordar a todas esas madres que están en el mundo espiritual, festejarlas, recordarlas como fueron ellas, con ese amor, con esa calma y con esa ternura. Que vivan y que vivan estas mamacitas, mamazotas, de hoy y de siempre, en el aquí y en el ahora. ¡Que viva el Día de las Madres, carajo! Estamos aquí con las compañeras Roselena Mosquera, Lindy Quiroz y también con la compañera Maricruz Sánchez. Bueno, vamos a hacer un conversatorio sobre el Día de las Madres. ¿Qué es para ustedes ser mamá? Muy buenas tardes a todos y todas. Muy buena pregunta y a la vez compleja, porque ser mamá es algo tan grande. No todas las mujeres tienen ese don de ser mamá. Mamá es cuando tú traes al mundo otros seres para que venga a ser parte de este gran universo. Madre es quien lo da todo. Madre es cuando tiene el tiempo completo. Es uno de los trabajos mejores pagados que tiene esta madre, porque lo da todo a sus hijos, ya que el salario es puro amor. Aquí esta madre no está viendo el factor económico, simplemente esa sinceridad, ese amor, esa comprensión que hay con sus hijos y todos los que están alrededor de nosotros y nosotras. Porque nosotras somos el pilar fundamental en nuestro hogar. Es decir, si falta la columna vertebral, que es la mujer, la esencia del agua, se va todo al piso. Porque la mujer es la que tiene ese tesón para fortalecer el hogar. Por eso la palabra es tan grande, madre. Madre es una sola. Madre es la que está en los mejores y peores momentos del caminar de sus hijos e hijas. Tú dejas todo por darle a tus hijos. Tú quieres lo mejor para tus hijos. A veces tú te quedas de último, pero lo mejor para tus hijos, para tu familia, que eso es lo fundamental que una madre ve por su familia en sí, ¿no? Porque si no está esta madre allí presente, aunque esté enferma, ella está pensando qué estarán haciendo, qué comieron, cómo están, estarán con frío. Y si tú empiezas a comer sin saber cómo están tus hijos, tú no te llenas, solo comes por comer, pero no es como llenarte porque tienes hambre. Tú te llenas cuando están todos tus hijos, tu familia en la mesa, te sientes contento porque estamos todos allí para conversar anécdotas, recordar cosas que ya pasaron, alegre, de tristeza, de dolor, justamente en estos momentos de pandemia, recordar las madres que se fueron, nuestros amigos, amigas, y esto nos hace sentir cada día que somos parte de esta construcción social, política y cultural de estas madres que estamos hoy aquí cumpliendo este gran encargo, porque eso es ser madre, las que pujamos, las que parimos, las que somos forjadoras de nuevos proyectos, somos las que los problemas, por muy difíciles que sean, los sabemos resolver. Eso es una madre. Hay tantas cosas de decirlo que no les daría chance para que sigan hablando las demás compañeras. Así que suelto la palabra. La madre es una mujer que lo da todo. Ser una madre a tiempo completo es uno de los trabajos mejor pagados, ya que el salario es puro amor, amor, amor y amor. H, suelto la palabra. Maricruz, ¿qué opina usted? Para usted, ¿qué es ser mamá? Buenas tardes, compañera. Es un gusto poderla saludar y compartir con mi compañera también este bonito programa de la UNTA. Ser madre para mí es algo que me llena de satisfacción, también de a veces en momentos me entraba tristeza, desesperación, me tenía como motivada a luchar, a sacrificarme, a ponerme en metas, a que mis hijos también sigan la meta mía, a tener carácter también. Una madre debe tener carácter, y eso lo tuve yo, también decisión, también un compromiso. La mamá es también, como ya dijeron todas, es la que da todo, pero también a sí mismo tiene esa cosita especial que le da un mensaje a su hijo para que avance, para que no se quede. Una madre que está preocupada, como dijo ella, está presente en las buenas y en las malas. Una madre que tiene ese entusiasmo de ver a su hijo triunfar. En estos momentos yo me siento muy contenta, porque sí tuve bastante dificultad cuando tuve mis primeros hijos, pero ahora veo cómo triunfan mis hijos, no solamente en el trabajo, sino en la convivencia con la comunidad, en la convivencia en la sociedad, en el servicio para el estado donde vivimos, en el servicio para una sociedad que sea una sociedad, busca una sociedad justa, solidaria, una sociedad donde se pueda compartir. Y entonces esas cosas que yo les he inculcado a mis hijos y que ahora yo lo veo reflejado, que hemos conseguido, me siento satisfecha de haber sido madre de 5 hijos. Y que no era muy, era un poco, no era muy fácil, fue un poco difícil. En momentos tuve muchas dificultades, pero lo logré. Y me entregué totalmente a ello. Ahora me dedico más tiempo para mí también, para hacer cosas sociales, para hacer cosas por otras personas. Y eso me llena de mucha satisfacción. Y compartir con mis compañeras este momento también me da mucha alegría. Gracias a Rosita, sus grandes palabras que ha identificado a la madre. Que siga la compañera. Gracias por invitar. Para mí, ¿qué es madre? Para mí, ser madre es una responsabilidad. Es un compromiso que uno tiene cuando trae un niño al mundo, porque Dios no nos pide venir acá. Sencillamente uno decide tener hijos. Yo, cuando comencé a tener niños, a mí me gustaba, quería una familia muy numerosa. Llegué a tener 6 niños, no lo perdí, pero yo no estaba, yo decía, si tengo un hijo y se me va a morir ese hijo, mejor tengo 2. Después, si tengo 2 y se me va a morir, tengo 3. Y ya cuando me di cuenta, ya iba por 6. Pero cuando vinieron las escuelas y todo, mientras era la comida, estaba bien, porque uno puede con la comida y todo eso. Ya vienen las clases y dije, no, ya este es el momento de ser responsable y de qué le voy a ofrecer a esos niños, ¿no? Entonces, la responsabilidad, yo creo que, yo me partía, que yo siempre he estado trabajando tanto para la comunidad, para el sector, porque vivo en un sector donde no era fácil vivir, porque no había los servicios básicos, no había nada, no había nada en este sector. Entonces, comenzar a socializar con la gente que había que buscar mejor, ser más al mismo tiempo, eso a mí me ayudaba y me fortalecía, porque los hijos copian lo que los padres hacen. Entonces, hijas siempre, mis hijos, los jóvenes, siempre veían las cosas que yo hacían, eran los mayores, y ellos, sin embargo, eran que asumieron los roles. A veces nosotros solo decíamos que son las mujeres, son los roles de la casa. Mi hijo, como era el primero, y yo trabajaba toda mi vida trabajado, y era de eso, yo hacía labores comunitarias para mejorar el sector, para hacer y también cogía y tumbaban casas y todo eso. Nosotros hacíamos guardia, un poco mujeres, andaban como 15 mujeres haciendo guardia mientras hombres descansaban. Hasta que se olvidaron de que las mujeres no duerman en cama, y ahí organizaron a poner a alguien que cuide el barrio, ¿no? Pero hacíamos las mujeres, damos las iniciativas, porque cuando uno es madre quiere lo mejor para tus hijos y estás buscando mejor para tu sector. Entonces, cuando tú tienes madre, te esfuerzas un poco más, 10 veces más, tanto para llevarle el alimento, pero también quieres mejorar ese espacio donde vive. Y cuando busca mejora, cuando busca que haya una escuela en ese sector, busca, tú estás pensando también, porque ya eres más, y te impulsa de que en tu sector haya una escuela, que en su sector haya otra cosa más que esté cerca de tu a mano, que tú puedas conseguir cosas, porque sabes que a tu hijo le puede tocar un dolor de estómago, algo. Entonces uno busca que haya en esos secretos. Eso es una mamá. La mamá, ya no le voy a decir todo lo que ustedes han dicho, calcar, ¿no? El amor, sí, el amor, porque uno da siempre todo para su hijo, pero pensar también en otro niño. Yo siempre, mis hijos han sido como reflejo para apoyar a otros niños, buscar formas de que vengan proyecto de los niños. Primero fue el IN cuando estaba el CNH, buscaba mejorar. Entonces, la madre ya tiene ese en tu corazón, ese enternecimiento, y eso mismo te ayuda a forjarte no solo para tus hijos, sino que estás viendo a otros niños y a otras, y otras cosas, otras prioridades para mejorar la condición de vida de los niños, porque eres madre, entonces tú te haces como un poco más sensible a algunos temas y los abordas así, con ese amor que sabes que va mejor y ahí van a estar vinculados tus hijos. Unidas somos más. Y ahora presentamos a Jacqueline Canchincre, también con un homenaje a mamá. Yo no entiendo de colores ni de razas, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te buscaba en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración por ti. Lo siento, bebé, tu pasito en mi camino va naciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Las atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tienen, niña, tus ojos. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma, mi persona favorita. Tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete tiene mi vida, juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo, es tu amor que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira quién canta, es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete tiene mi vida, juega con mi corazón. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita pegada en mi hombro. Mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete tiene mi vida. Juega con mi corazón, mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita, yo le canto esta cosita, el corazón, mi vida, juega con mi corazón. Gracias. Jacqueline, muchísimas gracias. Ahora escuchemos a la compañera Neurali Corozo desde Guayaquil. Buenos días, mi nombre es Neurali Corozo Ayubí, soy de la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, la UNTA. El mensaje que yo le envío a todas las mamitas del mundo, bueno, yo no soy madre, pero soy madre de espíritu y de corazón. A esa mujer divina, valiente, guerrera, beneficiada por Dios, que se levantan día a día para conseguir el pan de cada día para darle a sus hijos, esa mujer luchadora, llena de vida, con felicidad y valentía para sacar adelante a sus hijos, que son madre y padre en hoy, en estos días. ¡Feliz Día de las Madres! Gracias, compañera Neurali. Ahora escuchemos a la compañera de la UNTA, Magdalena Maldonado, de la provincia del Carchi. En este Día de la Madre quiero dedicarles estas palabritas a todas las madres del mundo y especialmente de la UNTA. Madre, las letras de esta palabra dicen mucho de ti. M, la maternidad, el privilegio sagrado que has sabido merecer. A, el amor de una madre insuperable. D, por el deber que has tenido y has puesto por delante de tu propia felicidad y por la dedicación hacia tus hijos. R, por ser la reina de tu familia, aunque no te lo demostremos. E, de especial por su amor, por su entrega y por la forma en que lo intentas mantener unida a tu familia. Feliz día, madrecita, y que Dios te bendiga siempre por este día, por este mes de las madres, que le pasemos bien en familia y a pesar de la pandemia, demos gracias a Dios que estamos vivas y que les tenemos vivas a nuestras madres. Muchas gracias. Gracias, compañera Magdalena. Con nuestras voces, unidas somos más. Les presento ahora, nos acompaña la socióloga Marcela Miranda Paredes, guayaquileña, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fundadora de la Fundación Valdivia. Y también es madre. ¿Qué nos puede decir sobre la participación de las mujeres para conseguir derechos desde hace 20 años? Buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación a Maricruz y a las compañeras de UNTA. Mi nombre es Marcela Miranda Pérez. Tengo, sí, Soy mamá a dos hijos varones, madre soltera, así le dicen. Fui presidenta del curso de participación en el 2010, ya dejé de serlo hace más de 6 años. Yo no he dejado de ser una activista social desde los 19 años, sigo siéndolo. Les comento que durante todos estos años, ahora soy una mujer de 68 años, lo que llaman ahora las adultas mayores. Las que piensan y creen, y los que piensan y creen que porque tienes determinada edad, te declaran como incapaz. Y ese es el problema para nosotras las mujeres, ¿no? Toda la lucha dando dos niveles, a nivel cívico. Han sido luchas donde hemos conquistado derechos que sin pensar o decir que han sido regalos o dádivas de tal o cual gobierno. Creo yo firmemente que las luchas que hemos dado las empleados, ahora esto va cambiando con el tiempo. Nosotras hemos sido las protagonistas de esa lucha. Y yo que marco las mujeres trabajadoras, aquellas que trabajamos sin paga en la casa y aquellas mujeres que trabajan con una paga que yo considero que no es justo, el trabajo doméstico, un trabajo sumamente pesado, es muy pesado, y es mucho más pesado cuando tú quieres, en medio de ese trabajo doméstico, poder conquistar otras cosas, para uno como mujer y como persona. Y me refiero a la conquista de poder seguir estudiando y creciendo como persona. Porque muchas veces nuestros hijos e hijas ven en nosotros esos ejemplos y les da mucho más fuerza y ganas de seguir estudiando. Creo que la lucha que las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar han dado hace más de 14 años que se organizaron son luchas donde han tenido muchas conquistas. Están ahora haciendo las otras que por desconocimiento no han podido lograr hacer que se respeten sus derechos, hasta el punto que ahora con la pandemia en estos 2 años casi, muchas han sido despedidas de sus trabajos sin reconocimiento de una liquidación. Y creo que esa es una de las deudas que se tiene y por las cuales hay que luchar. Creo también que la lucha que nosotros seguimos dando son luchas que considero que son básicas y fundamentales, son parte de estos derechos humanos. Tenemos mujeres que salimos a trabajar luego de dejar preparada la comida en casa, dejar ordenadas las cosas en casa, porque yo soy una de esas, ¿no? Que si no dejo ordenada mi casa cuando salgo a hacer algún trabajo, no voy a regresar. No quisiera que si no regreso, ¿verdad? Me van a ver otras en casa que ya no quisiera que la vean desarreglada. Son esas cosas que a uno lo han criado, ¿no? De el orden y la limpieza y ese tipo de cosas, que también a nosotras nos limita porque muchas veces no nos dedicamos a nosotras también. Y yo creo que esta es una de las cosas fundamentales que nosotros como mujeres debemos de pensar y reflexionar. Nosotros siempre trabajamos y damos al para el otro, la otra, para nuestra familia, para nuestro esposo, para nuestra familia. Pero nosotras no pensamos en nosotras, somos prácticamente... Como decía alguien, la última rueda como del coche, ¿no? Somos las últimas en servirnos la comida después de que todos estén comiendo. Somos las últimas en acostarnos a dormir, pero somos las primeras en levantarnos. Entonces, eso hace que también nuestro cuerpo se vaya en un momento afectando. Además, en medio de esta pandemia, que es la cosa más terrible que nos puede estar pasando, la situación psicológica nos golpea también mucho más. Nos golpea a nosotras las mujeres. Depende de que a nuestro hijo o a nuestro compañero se enferma, que pasa algo, decimos, bueno, primero que es un golpe terrible en términos sentimentales, ¿no? Y segundo, que tú no cuentas con un sistema de salud que permita atenderlos y tú no sabes dónde sacar recursos económicos para poder solventar la medicina y el tratamiento. Un sistema de salud que a todo nivel ha sido abandonado. Un sistema de salud donde te dicen tranquilamente guárdese en la casa, ¿verdad? O quédese en la casa porque más seguro está en la casa que yéndose a un hospital que no tiene absolutamente para nada. Y si va al hospital, tenga la seguridad que por ahí ya sale en una caja. Pare de contar. Entonces el cuidado que ahora nosotras las mujeres tenemos que tener en nuestros hogares se ha triplicado y cuadruplicado. Porque aparte de los quehaceres domésticos, tenemos el tema del cuidado hacia nosotras mismas y hacia nuestra familia. Esa es una lucha que tenemos que ahondar y dar, exigir que haya un sistema de salud público, donde podamos atendernos junto con nuestros familiares. Porque hay muchas mujeres adultas mayores, muchas mujeres adultas jóvenes, niños y niñas que requieren precisamente de esa atención de salud. Porque si uno no tiene salud, ¿cómo vas a salir a trabajar? ¿Cómo vas a rendir, entre comillas, como quiere el patrón, si tú andas preocupada por lo que le pueda pasar a tu familia? O si tú tienes que aguantarte la enfermedad para salir a trabajar. Entonces esas luchas que todavía están pendientes y van a seguir teniendo que darse con mucho más fuerza con la organización y la edad de las mujeres y con aquellos hombres que nos quieran acompañar. Porque sin nosotras el mundo no camina. Sin nosotras el mundo no camina ni anda la familia. El día en que esa mamá, esa mujer, sea mamá, o sea una mamá de corazón, que yo le llamo, este, un hijo adoptivo, o esa mamá tía, esa mamá abuela, ese, el día en que esa mamá falta, la casa se desbarata. La casa se desbarata, aunque no lo creamos, porque y estando tú en la cama, estás preocupada y te enfermas más en vez de mejorar, porque esa preocupación te afecta físicamente. Entonces, yo quiero insistir que son estas formas que le acabo de mencionar, formas de violencia en que nosotras las mujeres estamos siendo también objeto. Una violencia psicológica que sin el insulto, el grito que nos pueda dar el marido o el compañero, el Estado nos está violentando, porque el Estado no nos está atendiendo en lo fundamental que nosotras las mujeres requerimos. Entonces es una violencia estatal la que estamos nosotras sufriendo, compañeros. Y frente a eso tenemos que levantar nuestras voces. No puede ser que sigamos confinadas y confinados para evitar una pandemia. O sea, el sistema de salud tiene que recuperar, tiene que dotar, tiene que atender a la población, porque eso está en la Constitución de la República. Y un sistema de salud gratuito para nosotras. No se pretenda privatizar el sistema de salud, porque no hay dinero en este país. No hay recursos porque no hay trabajo. Entonces, si privatizas, quiere decir que el gobernante o nuestros gobernantes han de estar pensando que, bueno, como dicen en el campo, como eres pata amarilla, importa que te mueras. Entonces no habrá sistema de salud para nosotras. Una pregunta para Marcelita. Para usted, ¿qué es ser mamá? Uy. Yo me recuerdo cuando recién salí embarazada, mi hijo mayor va a tener 32 años. De aquí en adelante nunca más dormirás. Y siempre me decían, me imagino que ustedes también tienen que haberle dicho eso, nunca más dormirás. Y efectivamente, yo duermo, pero estoy estoy despierta, ¿sí me explico? Estoy dormida, pero estoy despierta, a pesar de que mis dos hijos ya son jóvenes, el uno tiene 28, el otro tiene, va a tener 32. Viven conmigo todavía, no salen de casa, no se hacen de compromiso. Pero ahora, por ejemplo, en esto de la pandemia, yo los oigo estornudar o los oigo toser algunas veces, me levanto, ¿ya? Y los miro a ver qué le... ¡Ah, nada, madre! ¡Nada, nada! ¡No me pasa nada! ¡Tranquila! Porque yo tengo una psicosis con el tema de la pandemia. Yo creo que a muchas nos pasa eso. Entonces, ¿qué es esto de ser mamá? Ser mamá es ser todo. Para mí es ser todo. Yo no te puedo poner un adjetivo de que es sacrificio, de que es amor, de que es... No, no. Es todo. ¿Por qué? Porque en cada hijo está nuestra vida. Y nuestra vida es todo. ¿Ya? En cada hijo, sea como sea este hijo, sea el hijo que de pronto no te abraza mucho, o de pronto es el hijo que te abraza demasiado, o es el hijo que te mima o no te mima. No, el ser mamá es todo. Para mí es todo. Es alegría fundamentalmente. Es renegar también. Es dar ese amor sin límites, sin pensar que lo que estás haciendo te lo van a devolver. Ellos sabrán, en base a los valores y principios que tú les vas dando, sabrán cómo luego comportarse con la madre. Porque tú lees muchos poemas, ¿no? Lo que significa una madre, lo que significa una abuela. Tú acabas de leer un pequeño pensamiento o poema. Bueno, yo no tengo madre. Mi madre falleció hace como unos 20, 25 años, creo, ya no me recuerdo. Creo que 30 años, sí. Bueno, y mi madre nos crió así siendo, para que seamos unas mujeres totalmente independientes, fuertes y luchadoras. O sea, esa madre nos dio con el padre ejemplos, valores. Nunca que yo me recuerde, mi padre le gritó a mi madre, nunca le alzó la mano. Entonces, eso significa, estoy hablando, ¿no? Yo tengo 68 años. Significa entonces que nosotras somos 5 mujeres y un hombre en la familia. Significa entonces que el ser mamá, ¿verdad? Es ser mujer. Es ser primero mujer. Mujer, cuando estoy hablando que yo tengo derechos, que yo tengo que ser yo, saber que nadie me puede agredir, que nadie me puede insultar. Saber que yo a mis hijos tampoco voy a gritarles ni a maltratarlos con el golpe, porque seguramente si ellos ven eso en mi casa o de mi parte, vayan a replicarlo, vayan a hacerlo cuando ellos tengan compromiso. Entonces, ser mamá es todo eso. Es todo eso. Es saber que los tiempos cambian y en base al cambio de los tiempos, uno tiene también que ir pensando cómo ir construyendo hijos y hijas para una sociedad que queremos que sea diferente. No como me criaron solo a mí, ni a mis hermanas. Una sociedad donde haya justicia. Y mis hijos son unos hijos muy solidarios, muy respetuosos. Y yo nunca les he dicho hay que ser solidario, respetuoso. O sea, con el ejemplo que tú vas dando en tu hogar y tú como persona, creo que es lo mejor que podemos hacer. No necesitamos estar diciendo la solidaridad es tal cosa, lo que a veces hay que hacer y no hay que hacer. Para mí también eso es ser mamá. Cuando yo me quiero ir a la playa, me voy a la playa. Y sin necesidad de irme con los hijos. Porque tengo ese derecho también, la diversión también es un derecho. Y ellos tienen que saber eso. Como me dicen, y pongo estos ejemplos porque me estás preguntando qué es para ti ser mamá. Si a mí me da la gana de cambiar el comedor de un lado a otro, ellos jamás me dicen nada. Yo los llamo, vengan, ayúdenme a jalar la mesa y las sillas. Y uno de ellos me dice, bueno, tú puedes hacer con tu casa, porque es tu casa, lo que tú quieras. Nosotros no te vamos a decir hazlo o no hazlo, solamente dinos en qué te podemos apoyar. Entonces, significa un respeto hacia su madre. que tiene la capacidad y el derecho de decidir por sí. Y eso es ser mamá. No sé si más o menos te voy respondiendo, pero... Muchísimas gracias. Una última pregunta. ¿Qué mensaje les darías a todas las madres que nos están escuchando, en especial a las trabajadoras remuneradas del hogar? Bueno, compañeras, a todas las compañeras mujeres de la organización Trabajadoras Remuneradas del Hogar, a quien yo estimo y quiero muchísimo, a muchísimas de ellas, porque hemos trabajado juntas en algunas cosas. Primero, el derecho a decidir por nosotras mismas. Yo creo que eso es fundamental. Decidir por nosotras mismas lo que queremos. Porque esa es la clave para el respeto, ¿ya? Como madres, como mujeres, como trabajadoras. Decidir porque es el derecho fundamental. Le damos las gracias a nuestra compañera Marcelita Miranda. Muchísimas gracias. Un feliz Día de las Madres. Un abrazo fraterno de todas las compañeras que hacemos la UNTA. Gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme jamás. Tus palabras sinceras y tu amor incondicional. Muchísimas gracias. A usted, compañera. Un abrazo fraterno a todas y a usted en especial. Muchísimas gracias. Ahora, continuando con nuestros mensajes, dejo a Anita Lucía Lara con el mensaje a las madres. Hola, soy Anita Lucía Lara desde la comunidad de Mascarilla. Quiero enviar un homenaje a todas esas madres del mundo, en especial a las madrecitas de mi comunidad Mascarilla y, como no, de mi cantón Mira. Y, como no, decirle también a mi madre querida que está allá en el cielo mirándome. Para todas esas madres que dedican todo su tiempo para vernos felices, por todas esas madres que nos llevan 9 meses en su seno y también nos dan la vida. Si tienes con vida aún a tu madre, abrázala, bésala, dile que la amas, porque madre solo hay una y como una madre ninguna. ¡Feliz día, mamá! Gracias, compañera Anita. Ahora quiero dejarles un mensaje a las madres. Soy María Elena Congo. Nada ni nadie te tratará tan bien como tu madre. Por lo tanto, disfrútala, trátala mejor que a nadie en tu vida. El mejor lugar para llorar es en brazos de una madre. Gracias. Unidas somos más. Que azul es el cielo, que blanca es la arena, que linda es mi madre, tan dulce y tan buena. Pues nos miramos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Llegamos al final de nuestro programa. Feliz día para todas las madres del mundo, especialmente para las mamitas de la UNTA, Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar. Habló para ustedes Anita Lucía Lara y María Elena Congo. Gracias. Gracias. Vengo trayendo este canto sabor a maíz, sabor a cacao, sabor a la tierra que me vio nacer, sabor a la tierra que me vio nacer. La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presenta. Desde muy lejos viajé, las penas, el mar, las montañas, mi pueblo, mi casa, trabajo y bien. Mi pueblo y mi casa es la ciudad también. Unidas somos más. Un programa radial por nuestros derechos, por nuestras vidas, por nuestras luchas, con nuestras voces, juntas por nuestros derechos. Soy trabajador. Muchacha triste para explotar, por eso le pido trato justo y digno para que florezca en mi jardín. Unidas somos más.